Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este programa, a esta emisión, la número 93 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Bien, se llevó a cabo nomás la elección para presidente. Se cerró de una vez por todas este calendario electoral que comenzó tan tempranamente, de manera inédita. Hasta ahora nunca había sucedido que... No que comenzara tan tempranamente, sino que ese comienzo no fuera ni más ni menos que el de una sucesión de actos electorales. Porque quizás hubo otras oportunidades, alguna elección por el mes de marzo, como sucedió este año, pero por ahí después se tenía alguna que otra por la mitad del año o directamente se iba a la elección principal. En este caso tuvimos una catarata de actos electorales en casi todo el país, previo a esta elección presidencial que completó el mapa de elecciones. En todas las provincias se eligió gobernador. También en todas las provincias se eligieron legisladores, tanto locales, o sea, provinciales, como nacionales. Se eligieron intendentes, se eligieron concejales. Eso fue a lo largo de todo el año y se coronó este último domingo con la elección presidencial y para gobernador en muchas provincias y legislativas también. Ganó Cristina Fernández, como era de prever. No hubo sorpresa en cuanto al resultado de quién iba a ser presidente. Eso ya había quedado prácticamente jugado en las primarias, donde se dio una diferencia tan enorme que ni los más optimistas creían que podía llegar a descontarse. Por eso tuvimos una campaña preelectoral tan rara, porque se entendía que era difícil para cualquier candidato arrancar ese 15 de agosto y tener que estar más de dos meses intentando convencer al electorado, y sobre todo a un electorado que ya había definido su voto en las primarias, de que tenían que cambiarlo. Muy difícil, sobre todo cuando en esos dos meses no sucedió nada, nada apocalíptico que pusiera en jaque la continuidad del gobierno, en tanto y en cuanto el elector entonces se veía frente a la situación de si ya había elegido por el oficialismo, ¿por qué iba a cambiar si en esos dos meses no había sucedido nada importante como para repensar? Podría haberse dado el caso de algunos electores que hayan repensado su voto en estos dos meses, pero es mínimo. Lo cierto es que llegamos al 23 de octubre con un resultado no sorpresivo en cuanto a quién iba a resultar electo presidente, sorpresivo en cuanto a quién resultó el segundo, sorpresivo en cómo se encolumnaron el resto de los candidatos, desde el segundo hasta el último, y después también sorpresivo por los resultados que se dieron en las provincias, en las distintas elecciones a gobernadores que se hicieron ese día, no en la provincia de Buenos Aires, en cuanto también a la provincia de Buenos Aires, no en cuanto a quién iba a resultar el gobernador, que ya también había estado jugado en las primarias porque Scioli había sacado un porcentaje similar al de Cristina Fernández en Nación. Pero sí estaba concentrado en qué iba a pasar con las legislativas, con las intendencias. Hubo muchas sorpresas. Y después en otras gobernaciones del país, puntualmente en Mendoza, fue una gran sorpresa también el resultado. Y así se conformó un triunfo de Cristina, que primero fue mayor al de las primarias, en forma importante, porque haber sacado 4 puntos no era fácil. Habiendo alcanzado un porcentaje tan alto como 50%, siempre lo dijimos acá, a lo sumo se pueden levantar 1, 2, 3 puntos, o sea, es difícil, está casi cerrado ahí. Y sin embargo logró levantar 4 puntos, lo cual le dio mucho más fuerza a ese triunfo. Y además porque, a pesar de lo que intentó la oposición durante todo este tramo de la campaña, que fue decir, bueno, está bien, no podemos revertir demasiado el resultado presidencial, pero vayamos por el resultado legislativo porque es importante y porque si no, el oficialismo va a terminar el 10 de diciembre con la recuperación del control en ambas cámaras. Y ahí comenzó a jugarse una campaña donde se acentuaba mucho el tema de última cortar boleta. O sea, si no te gusta mi candidato a presidente, bueno, cortá boleta, pero no dejes afuera a mi candidato a diputado porque es necesario llegar a un equilibrio adentro del Parlamento. No se dio tanto. Fue bastante similar el porcentaje obtenido por Cristina que por su lista de diputados y de senadores. Incluso en la provincia de Buenos Aires fue mayor el porcentaje obtenido por la lista de senadores nacionales que por el propio Scioli. Así que el tema del corte de boleta no fue tan fuerte y ahí también estuvo la sorpresa. En que todos creían que si bien la población se inclinaba por Cristina iban a cambiar un poco el voto en la parte legislativa. Entonces, ese triunfo también se volvió un triunfo territorial muy extenso. No solamente un triunfo en el número duro final de que consagra Cristina Fernández presidenta, sino que hizo que ganara en todo el país. En todo el país ganó Cristina, salvo en la provincia de San Luis, donde, esto lo vamos a hablar después, ganó la capital. Y es un dato no menor. Una provincia que hace décadas viene siendo prácticamente un feudo de la familia Rodríguez A., que se haya impuesto el kirchnerismo en la capital es un dato muy fuerte, que no sabemos qué puede pasar de acá en más, pero puede llegar a ser el inicio de un cambio. Por lo pronto, ya es un cambio enorme. Vamos a ver cómo se traduce, bueno, en las próximas elecciones, en las otras, en las demás, qué pasará, si fue simplemente una cosa que va a quedar ahí o no, o va a continuar. Pero hasta eso se logró en esta elección, digamos. San Luis, una provincia que totalmente esquiva, iba de perdedora desde que, digamos, arrancó la campaña Cristina, ganó la intendencia de San Luis. Y después desplazó a la UCR de montones de intendencias en la provincia de Buenos Aires y de montones de provincia. Vamos a hablar también después de esto. La UCR se encuentra hoy sin gobernadores propios. Y habría que analizar, yo no tengo el número, no me lo preparé por lo menos, el de intendencias. ¿Por qué? Entonces ahora me viene a la memoria el spot este de Ricardo Alfonsín donde decía 14 gobernadores o 10 gobernadores, no recuerdo exactamente, 600 intendentes creo que decía. Y bueno, ¿cómo se modifica eso ahora? Me parece que le cayó mucho. Gobernadores cero si tuviera que hacer el spot de vuelta. Intendentes no sé, pero probablemente sea la mitad de ese número tan tremendo que presentó. Y legisladores también, cayó muchísimo. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo viviste el domingo? Bueno, un poco siguiendo lo que vos decías, cuando uno ve el mapa, cómo queda conformado hoy, es todo oficialista el país, digamos, todas las gobernaciones, ¿no?, del país, los gobiernos locales están alineados con el gobierno nacional, excepto tres distritos. Y ahí creo que son 5 o 6 que son de vecinalistas o locales, provinciales, que son aliados al gobierno. Claro. O sea que solamente están quedando 3 distritos que son opositores. Con cierta particularidad, porque el distrito opositor de Santa Fe tiene una legislatura con mayoría oficialista. Y eso no es un dato menor, porque ahí también puede ser el inicio de la recuperación del kirchnerismo de la provincia de Santa Fe. Ya veremos qué pasa con la legislativa del 2013. Pero fue muy fuerte el triunfo legislativo en las elecciones santafesinas cuando se dio, que fue a mitad de año, las elecciones en ese distrito, que las ganó el partido de Hermes Wiener, consagró a su nuevo gobernador. Pero la legislatura la ganó el kirchnerismo con fuerte presencia, con una María Eugenia Bielsa dando un verdadero batacazo, sacó más votos que el gobernador electo. Exacto. Así que ojo con esa provincia, porque ahí se da una situación bastante particular. No así en la capital, donde sí Macri gobierna y lo hace tranquilo, con la legislatura bastante a favor. Igual en capital también fue una sorpresa. El resultado en capital federal fue una sorpresa. No, no, bueno, también lo fue en Santa Fe, donde Cristina le gana a Wiener, candidato a presidente, le gana su propia provincia. Hubo varias sorpresas. Pero, Cristina, la sorpresa de Capital fue que había sacado 30% de la primaria y aumentó 35%. Es un montón para la Ciudad de Buenos Aires, es una ciudad completamente adversa ganó y en todos, contra. Ganó en todos, en todas las comunas. No, no ganó en todas excepto, las comunas. No ganó en Palermo, no ganó por eso, en pero creo que son cuatro comunas que no ganó. Perfecto. Bueno. Pero en el resto ganó en todas. Claro. O sea que en realidad dio vuelta. Sí, pero para decir ganó en todas menos en cuatro, parecía que ganó en 60 menos. No, bueno, son 14. Son 14. O sea, bueno, ganó en 10, perdió en 4. Sí, no bueno. Están, ahí está. Pero sí, o sea, distrito fue una sorpresa. Completamente adverso, donde hace dos meses, un poco más, tres meses, se había perdido por escándalo a manos del PRO. Sí, sí, sí. El oficialismo logra hacer pie con un 35%. Es una. Sí, enormidad. Y me parece un poco apresurado los análisis que se hacen. De decir que el PRO ya pisa en provincia por haber ganado una intendencia. No, parece un análisis muy apresurado. En un distrito que se sabe que no es un distrito, digamos, que es un distrito complicado, como lo es la capital federal, para el oficialismo. No, pero además para entrar ahí al oficialismo. Para que el oficialismo. Entrar por ahí no es hablar de. Entrar por Matanza hubiera sido otra cosa. Para que el oficialismo entrara en ese distrito, además, tuvo que lograr que alguien que gobernaba ese distrito ya hace muchísimos años. Se transformara en un aliado. Y no por meter un candidato propio. Uh-huh. Nunca tuvo un candidato que dijera yo soy kirchnerista y soy candidato. Sino que tuvo una persona de origen radical que empezó a mirar con buenos ojos y que se podría decir un radical K. Uh-huh. Y que bueno, el gobierno le servía y obviamente por eso lo adoptó como propio y lo mantuvo como candidato hasta esta última elección. Pero no era un distrito, digamos. Pero por eso, pero a decir además que ya pisa el PRO en la provincia de Buenos Aires, porque Vicente López. ¿Pero cuántos votos no estamos son? Hablando. De Matanza. ¿Cuántos ciudadanos tiene el distrito de Vicente López? No, es un distrito bastante chico dentro de lo que es el conurbano. Pero aparte no es representativo del conurbano. Porque además el conurbano tiene, ¿cuántos son? 600 distritos, no sé cuántos. Sí, por tiene. Eso, pero además no es... 400 distritos tiene. No es representativa tampoco la población de Vicente López a todo lo que es el conurbano. La población de Vicente López es más parecida a la zona norte, a Núñez y Belgrano. Exacto. Que a Bernal... O a Coronel Villegas, qué sé yo, digamos. No. Es una comparación bastante torpe. No, y es un análisis demasiado. Si es así, Duhalde hizo pie en Malvinas Argentinas, que quizás es un distrito mucho más representativo del promedio provincia de Buenos Aires. Sí, hace más exacto. Un promedio de la provincia de Buenos Aires que Vicente López, y a nadie se animaría a decir, a Duhalde lo dan por muerto, aunque haya ganado Malvinas Argentinas. No, pero por eso digo, me parece que hay que también mirar y escuchar con cierta atención todos los análisis, porque también, así como se quiso instalar este miedo de el poder absoluto con todas las cámaras a favor y demás, también ahora ya se empiezan a construir monstruos a través de simples... Que no se le quita el mérito a Jorge Macri, digamos. Hizo una muy buena elección, dio vuelta a un resultado. Digamos, es muy interesante, pero no se puede hablar de que el PRO ya está en la provincia de Buenos Aires. Es que la oposición de alguna manera necesita reconfigurarse, necesita volver, digamos, porque si no, ¿qué va a hacer? Se mete adentro de la cama y no sale más hasta dentro de 2 años. No, necesita algún aliciente como para seguir la marcha. De alguna forma, y entonces agarran a estos puntitos, digamos, porque hoy veía en el diario Clarín justamente que graficaban lo que era el mapa país, y estaba muy bueno porque se veía todo azul y en algunos casos celeste, porque el celeste era una manera de los decir aliados K y azul K, y distinguían qué era lo que no era azul y celeste, y eran como pintitas, eran pintitas sí. en mismo en lo que quedó la provincia de Buenos Aires, también se ven apenas los 4 distritos. Sí, es cierto. ¿Te agarró trabajando ese día a la noche? Me agarró trabajando, no. Sí, estuve trabajando. No pudiste ir a la plaza, entonces. No, pero a la salida quedé en el medio de la desconcentración de la plaza, así que, bueno, estuve ahí un poco, digamos, pude percibir un poco qué era lo que se estaba viviendo en la plaza, sí, al menos en la porque hubo un grupo bastante grande que se quedó hasta altas horas. Sí, que desconcentró muy tarde y que principalmente de la Cámpora, junto a otras agrupaciones juveniles afines al kirchnerismo. Uh-huh. Que la siguieron muchas por familias. Un rato largo. Sí, antes de eso muchísimas familias. Yo estuve en la plaza y vi, sobre todo, mucha gente muy mayor. He visto también, señoras exacto. De unos 70 años e incluso mayores de 70 años. Vi muchas señoras y muchos señores de esa edad que fueron a la plaza, que sintieron las ganas de ir a celebrar ese resultado. Y eso es un dato fuerte, porque para la persona joven, la persona de mediana edad, resulta sencillo es movilizarse a la plaza y aguantarse ahí los empujones, la presión, ¿no? De que toda la gente quiera estar ahí. Y sobre todo toda la gente quería estar cerca porque se había montado el escenario y todo el tiempo se decía que venía Cristina hasta que Cristina apareció. Uh-huh. Entonces, a diferencia de otras concentraciones donde la plaza se va completando, pero a la gente no le molesta terminar en alguna calle aledaña o un poquito más allá. Querían estar ayer todos, el domingo querían estar todos adelante. Entonces, uh-huh, también eso generó una presión que era tremenda. Y sin embargo, la gente esta que yo veía de avanzada edad, de 70 años hacia arriba, estoicamente estaban ahí paraditos y se quedaron hasta que terminó de hablar Cristina en la plaza y después se fueron. También estaba quienes se sorprendían porque la gente de mayor de 70 años iba a votar teniendo que la exhibición, pueden no votar, que no tienen la obligación de ir a votar. Bueno, tienen el derecho. La concurrencia fue fantástica, de las más altas en el regreso a la democracia, sí. 80%, 79%. Pero además es interesante, justamente la gente mayor es la que no tuvo posibilidad de voto durante muchos años. Claro. Entonces, tal vez sea de los que más valoran. Sí. ¿No? Los jóvenes que tal, votamos desde que la primera vez que podemos votar, digamos, de los 18 años. Claro. Tal vez no le damos el mismo valor al voto que le dan quienes estuvieron en algún momento impedidos de hacerlo. Y además, mujeres, ¿no? Que no lo pudieron hacer lo mismo que los hombres, sí, de la misma edad. Igual un poco esta idea de la recuperación de la política, sí, y de la participación, por ahí modificó un poco este concepto. Vos decís que los jóvenes tienen menos valor que los viejos, porque es cierto que en los 90 uno, digamos, no sabía muy bien cómo participar en política y eso hacía que la verdad que a la hora de que llegara una votación le daba lo mismo ir, no ir, meter un voto en blanco, cualquier cosa. Porque sucedía que la participación política había sido prácticamente borrada del mapa y hasta se la mostraba como algo de pérdida de tiempo, de estupidez, de para vagos o qué sé yo. Ahora me parece que con el regreso de la participación política como un instrumento fuerte de modificación, de conseguir cosas, me parece un poco esa perspectiva del voto cambió bastante. En el sentido de la participación, justamente. Ajá. Y bueno, se ve reflejado en los números, ¿no? Si no, no se llega a un casi 80% como se llegó este domingo. Seguro. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Y vos estuviste por la plaza? No, elegí. Porque vos sos de provincia. Soy de provincia, Aires. Elegí pasarlo el momento en la provincia. Estuve un rato en la Plaza Grigera, en el búnker de Martín Izaurralde. Estamos hablando de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, y después también pasé por el búnker de Gabriel Mariotto en el Centro Cultural que tiene en Banfield. Así un poco haciendo un paneo de lo que fue los festejos en la zona sur, que también se sintieron muy fuertes. O sea, no todo pasó en la Plaza de Mayo, también hubo muchos festejos y aglomeración de gente en la zona sur de Gran Buenos Aires. Claro, exactamente. Sí, bueno, como sucede muchas veces, por ahí no tuvimos una idea de lo que sucedió en otros lados del país, pero también los festejos fueron en todo el país, sí, en todas las ciudades. En todas las plazas, ¿no? En todas las plazas, como sucede habitualmente. E incluso en aquellos lugares donde también ganó la oposición salieron a festejar y también coparon la plaza los de la oposición. Bueno, entonces ahora en un ratito ya arrancaremos con todo el análisis fuerte de lo que fueron los números, las cosas que dejaron, la sorpresa, los interrogantes. Vamos previamente a la presentación comercial del programa de la mano de Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, a quien saludamos en esta noche. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Tu casa, tu auto y tu televisor están construidos con minerales. La minería está presente en tu vida. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Sumando voluntades. Es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social. concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan. Sumando voluntades, nos acercamos a la empresa. La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA Energía Eléctrica, aportando la energía, generando el desarrollo. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. ¡Corremos a Blanca! AISA. Es nuestra, es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para contribuir con el crecimiento y evolución de su PYME. Con PYME Nación, usted cuenta con la mejor financiación para adquirir insumos y servicios. Consulte en nuestras sucursales o ingrese en www.pna.com.ar y conozca todos sus beneficios. PYME Nación, un crédito al instante. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Muy bien, seguimos entonces hasta la medianoche, aquí tratando de analizar con otros ojos la realidad y especialmente en este día post elección presidencial, analizar un poco lo que dejó estas elecciones. Yo tomé nota, antes de hablar, digamos, de por ahí de lo que tenés preparado vos, Rocío, de algunas curiosidades. Traté de centrarme un poco en algunas curiosidades. Grandes perdedores, pero que no son los no Duhalde o Carrió, que es por ahí lo más visible, lo más evidente, sino de otros perdedores, quizás menos visibles, como el caso de Martín Redrado, que se fue del Banco Central como un paladín, que se había sentado arriba de las reservas y no quería dejar que las toquen, y con un principio absolutamente republicano y de respeto a los poderes, que se atrincheró primero en el Banco Central antes de irse de manera ilegal y después terminó por aceptar de que no tenía validez su argumento y debió irse, pero se dedicó a escribir libros, despotricando contra la política kirchnerista, la política monetaria que pretendían emplear, se dedicó a vaticinar apocalipsis en la economía, en el dólar, en que se iban a esfumar todas las reservas. Después se intentó, a través de ese afer mediático con Luciana Salazar, darle un toque como humano, digamos, a su figura tan dura de economista, para de esa manera calar un poco más en la gente y obtener cierto apoyo una vez que se decidió entrar a la arena electoral como candidato de Duhalde. Bueno, Martín Redrado no entró, es uno de los grandes perdedores, iba como candidato a diputado, como primer candidato a diputado del dualdismo en la ciudad de Buenos Aires. Si las primarias hubieran tenido resultado definitivo, hubiera entrado Martín Redrado, y es más, hubiera entrado seguramente algún diputado más de la lista, pero Martín Redrado no entró con el resultado obtenido. Fue catastrófica la pérdida. Duhalde fue el mayor perdedor en cuanto a porcentaje de voto de esta elección. En referencia a la primaria. En referencia a la primaria. Sí. Fue el que más perdió, el que más se cayó. Uh-huh. Se notó especialmente en la capital, donde había ganado varios barrios y ni figuró en estas últimas elecciones. Ahora podemos hablar de este voto medio neurótico que se dio en la ciudad de Buenos Aires, donde se traspasó de un Dualde que, como bien señalaba vos, Rocío, se opone al matrimonio igualitario, a un Binner que apoyó el matrimonio igualitario, que está a favor de la despenalización de la droga. Uh-huh. Otro gran perdedor, este en la provincia de Buenos Aires, fue Mario Llambías. Gran perdedor. Un líder de la revuelta, de la protesta de los grandes productores agropecuarios durante 2008, que de alguna manera tuvo una alta participación en la derrota del kirchnerismo en la legislativa del 2009, porque el campo de alguna manera trabajó mucho para que el voto fuera a cualquier expresión de la oposición, pero no para el oficialismo. Y eso se tradujo en lo que fue el resultado, en la derrota del oficialismo del 2009, en la pérdida de la mayoría que tenía en ambas cámaras. Y Llambías era el candidato de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires para diputado nacional. Cabeza de lista. Y se creía que la lucha iba a ser cabeza a cabeza con el candidato del oficialismo, el candidato de Cristina a diputado nacional en la provincia, que es Julián Domínguez, o que era Julián Domínguez como candidato, porque ya ahora ya es electo directamente. Bueno, ese duelo, ese gran duelo entre el representante del gobierno ante el campo y el representante de la dirigencia ante el campo, no fue tal, no hubo duelo, fue realmente un triunfo arrasador de Domínguez, que sacó más votos que Scioli. El porcentaje que logró. Sí, es Domínguez. Impresionante. Impresionante. Un Julián Domínguez que nosotros lo mencionamos en varias oportunidades. Venía realizando un trabajo de hormiga silencioso. Muy importante. No tan silencioso, porque se publicaban que iba con un subsidio acá, que iba con una ayuda allá, con una medida para este otro lado. Lo que sucedía es que la dirigencia agropecuaria seguía pegándole, aunque le estuviera dando beneficios. ¿Por qué? Porque entraron en esa cerrazón que todavía Bussi es el día de hoy, que cuando la semana pasada fue Cristina Vera Gareto a Coninagro, Bussi dijo: nosotros no nos vamos a sentar a hablar hasta que no abran toda la comercialización de granos. Y eso es un imposible, es una estupidez, porque no va a suceder. Se puede abrir un poquito la comercialización de granos y, bueno, sentarse a negociar para que si se pueda abrir un poco más, o de qué otra manera se puede compensar que no se abra un poco más la comercialización de granos. Pero esa cosa tan cerrada de Bussi lo ha llevado, bueno, hoy yo desconozco la popularidad de Bussi, me parece que ha ido en picada, a pesar de haber vuelto a ganar dentro de lo que es la Federación Agraria la presidencia. No es el Bussi que, o sea, de hecho, ninguno de los cuatro tiene la representación que tenían en el 2008 y hasta también en parte en 2009, que si decidían hoy salimos a cortar las rutas, salían un malón a cortar las rutas. Hoy en día no pueden cortar una sola ruta, pueden meter 20 tipos cortando una ruta las entidades agropecuarias. Mario Llambías sacó 2,5% de los votos de la provincia de Buenos Aires y no ganó en ningún lado, perdió en todas partes, fue catastrófico. Y Julián Domínguez obtuvo 57% de los votos, una distancia tremenda. Y bueno, ahora que venga a decir lo que venga a decir Bussi, Biolcati, el campo votó a Cristina, no queda duda, porque si Llambía sacó el 2,5% y Julián Domínguez sacó el 57%, que me vengan a explicar a mí que no, que en realidad fueron la gente de las zonas urbanas, pero que el hombre que está en el campo, fue el hombre que está en el campo, claramente. Además, en todos los distritos del campo, en la provincia de Buenos Aires, todos los distritos agropecuarios, ganó el oficialismo. Y otra cosa, en Santa Fe, que gana Cristina. Y en Santa Fe también. Cristina pierde en Rosario. Sí. Y en la ciudad de Santa Fe. Pero en los Por campos, lo tanto, eso refuerza que el campo votó a Cristina. Uh-huh. Porque que Binner haya quedado 2 puntos Cristina en la provincia de Santa Fe fue gracias a Rosario, donde logró un contundente triunfazo, y gracias a la ciudad de Santa Fe. Pero después, nada más. Y ahí quedó demostrado también, el campo votó a Cristina. Otro perdedorazo, Mario Llambías, que además ya no está más como presidente de CRA, toda una señal de Kra quizás pretender limpiar un poco y ver de qué manera se posiciona ahora ante esta próxima mandata. Se sienta Cristina a negociar, ¿no? Porque eso es lo que no han entendido las entidades, claro, agropecuarias, que claro, se tienen que sentar a hablar. Exactamente. No pueden imponer hoy con esta estructura. Solo con no hay espacio para imponer. Exactamente. Y la otra gran perdedora de esta, digamos, de estos que yo quería rescatar, que no son los tan visibles, ha sido Chiche Duhalde, que no ha logrado tampoco entrar en la provincia de Buenos Aires. Un fracaso importante para candidata legisladora. Un fracaso importante para el dualdismo. Después de Duhalde, una referente importante, su esposo, la esposa de Duhalde. ¿Cómo puede ser que no renueve banca? Chiche es algo impensado en otra época. Sí. Y hoy es una realidad. Una abonada de Congreso durante años y años. Claro, una senadora histórica del Congreso. Sí, absolutamente. Y también se podría sumar Elisa Carrió dentro de esos perdedores que estás enumerando, si es noticia. Pero es más visible. Yo quería ir un poco a los menos visibles. Bueno, que Carrió y Duhalde han sido los grandes perdedores, eso fue lo que saltó inmediatamente y más rápidamente se vio. Lo otro se vio después. Pudiese haber también engrosado Patricia Burley, pero logró agónicamente sobre la hora engancharse de vuelta de la Cámara de Diputados y ahí estará nuevamente Patricia Burley. Seguramente se cambie de agrupación, se pase al PRO finalmente. Sí, seguramente. Pero que tiene suerte eso. Sí, en realidad no entraba el domingo a la noche, No entraba el domingo a la noche. Y bueno, finalmente los números un poco más finales ayudaron para que entre. Y entró raspando, pero entró. Esos eran los perdedores así que yo vi dentro de esta curiosidad. La otra curiosidad, saliendo del tema perdedores, ha sido esto que comenté en el arranque, que es que el kirchnerismo ganó la intendencia de San Luis. Eso ha sido realmente un dato fuertísimo y que es un... Yo lo tomo dentro de lo que es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos es esta arrasador triunfo de Cristina, pero además hay otras cuestiones a analizar muy fuertes, que es las legislativas tan fuertemente ganadas por Cristina en Santa Fe, por el kirchnerismo en Santa Fe, que le han producido un dolor de cabeza tremendo al socialismo, que no va a tener que consensuar sí o sí para gobernar, porque si no, no va a poder. A tal punto fue que Wiener ya ordenó a sus diputados nacionales que aprueben el presupuesto nacional, que se avengan a sentarse y aprobar el presupuesto nacional, porque si no, él ve que le van a hacer lo mismo en Santa Fe y ahí no va a tener tanto margen de maniobra como por ahí puede tener este gobierno nacional. Con respecto a lo de San Luis, hay que recordar que en su momento hubo dos intendentes. Sí. Porque tampoco le reconocieron haber perdido la intendencia anterior, la vez pasada. Entonces tuvieron dos intendentes funcionando, una intendencia paralela a la intendencia. Con empleados, con estructura. Hasta que falló con la justicia y determinó que era la oficialista, la de Rodríguez. Alicia Leme, quien volvió a presentarse ahora y va por su reelección y perdió. Pero por eso, digamos, ya venía el... Un síntoma debilitamiento del poder de los Rodríguez A en la capital, que finalmente, bueno, se dio con más contundencia ahora. Y otro dato, que para mí es signo de los tiempos, es la Unión Cívica Radical sin gobernadores, desde el 10 de diciembre. Inédito, histórico, no sucedió jamás en la historia, ni cuando Perón tuvo tanta popularidad en los inicios del peronismo. Me quedé pensando en el dato porque no es uno de los datos invisibles de los que hablabas. El radicalismo sin gobernadores en el país es casi... Yo me iría más atrás. Yo creo que desde... No sé si se ha visto alguna vez en la historia. No, por eso. No sucedió nunca. Ni siquiera en la época de Perón, la primera época de Perón, cuando el peronismo era tan popular, tampoco sucedió. Todavía tenían bastiones como Mendoza, como Córdoba, que todavía eran históricamente peronistas. Perdón, radicales. Radicales, exactamente. Y los perdió. Chaco. Sí, Chaco también. Sí, había sido históricamente. El último creo fue Rosas, el último... Sí. Ángel Rosas, no me equivoco, sí. Bueno, pasamos entonces a lo que te preparaste vos, Rocío. Bueno, empezar por los datos más obvios y más con que ganaron más popularidad en los medios apenas se conocían los números, es que Cristina, con el porcentaje que obtuvo, en principio es la presidenta en democracia con mayor caudal de votos, superando el 51% que tuvo Alfonsín en el retorno a la democracia. Desde el 83 hasta parte. Otro dato. ¿Y la segunda más alta o no? No. ¿No es la segunda? No, creo que está en el Perón primero. Quinto lugar. Perón primero. Sí. Después está Creo que está en cuarto o quinto lugar, porque está las dos de Perón. Ah. Después está... no, está Balvin. Estás, no. Sí, está Balvin antes, ya está después de ellos. Bueno, lo que pasa es que Balvin con un peronismo proscripto es una elección un tanto bueno, rara. Lo que pasa es que la realidad es en elecciones democráticas... más sí, pero Perón. Lo que pasa es que en una elección con un partido que es mayoría proscripto es un poco... Sí, es como que esa elección, con el voto en blanco. Esa elección es medio como para tenerlas poquito separada, porque tenés un partido proscripto y no un partido que te saca 5 puntos. Tenés un partido que te gana la elección si hay un candidato en ese momento. Mira, justamente lo que decía Marian lo tengo acá. Los otros presidentes que consiguieron un resultado por encima de los 50 puntos, es decir, el presidente que obtiene esto puede decir que la mitad más uno está de su lado, son Hipólito Yrigoyen en el 28 con el 57,4, Perón en el 46 con el 52,4, Perón otra vez en el 51 con el 62,5 y en el 73 con el 61,8. Lo que sí logró Cristina fue estirar la diferencia histórica del peronismo que le sacó en el 73 a Balbín, que fue de 31 puntos, y ahora Cristina obtuvo 36 puntos de diferencia. Si hablamos de diferencias, sí, esta es la... es la perdón, ni siquiera entró Balbín en más de 50... No, Balbín no, Yrigoyen, me había confundido... Perfecto. Perdón. La diferencia de 36 puntos supera a la diferencia de 31 que de Perón sobre Balbín en el 73. Con lo cual, desde ese punto de vista, se podría decir que Cristina es el candidato peronista que obtuvo mayor diferencia después de Perón y además la presidenta de cualquier manera, no le quita mérito no ser la primera en no, cantidad de votos. Supuesto. También las realidades son distintas. La información hoy es otra. Sí. El acceso a la información es otro. No es lo mismo 50 puntos en el 73 que 50 puntos hoy con el acceso a la información que hay, con seguro. El acceso a conocer diferentes candidatos. Es distinto, es muy distinto, ¿no? Con mayor fuerza de determinados lobbies también. Bueno, con poderes de medios de comunicación, con poderes... mucho más fuertes a los de esa época. Exacto. Sí, yo creo que... El panorama es totalmente... No le quita mérito. No. Y además, no ser la primera. Hay que sumar una cosa que no sé si se ha tenido en cuenta, pero este panorama era impensado ni soñado en el 2008. Un panorama que nadie hubiera previsto. En el 2008 con no, la en el 2008 crisis, no. En el 2009. En el comienzo de 2010, te diría, antes del bicentenario. Sí. El bicentenario es una bisagra, que empieza a hacer pensar que había un sector invisible al que no se tenía en cuenta. Y que, ojo, porque ese sector entonces podía en una hipotética elección volcarse en favor del kirchnerismo. Ahí empieza el toque de atención del bicentenario. Antes de mayo de 2010... era impensado. Todavía se hablaba de segunda vuelta. Era impensado. Uh-huh. Se hablaba de segunda vuelta y se hablaba de una derrota del kirchnerismo clara en segunda vuelta. Sí. Bueno, el tema del bicentenario es como decís vos, se evidenció por un lado... que el clima que trataban de reflejar los medios, este clima de malestar, de enojo, de rechazo al gobierno, no era tal. La gente se movilizó, lo habíamos hablado a principios de este año, la gente se movilizó con total alegría a la Plaza de Mayo, no fueron movilizados por ningún partido político, no tenían ninguna bandera de color político, fueron espontáneamente, espontáneamente dentro de lo que se puede decir en un festejo programado, ¿no? Pero fueron... Y ahí se vio, como decís vos, un panorama totalmente distinto que trataban de reflejar los medios y se podría también hablar de el principio del fin de esta lectura de la verdad que trataba de imponer Clarín, que empezó a ir en decadencia, que ganó, tuvo la gran oportunidad con la crisis del campo cuando se trató de imponer esta realidad. Ahí el kirchnerismo se las vio negras, ya se estaba hablando de... Bueno, pero un abandono del poder anticipado. Pero ese reflejo de la realidad era un reflejo de la realidad. Yo estuve en la marcha que hizo el campo sobre Avenida Libertador y fue impresionante. 100.000 personas. Impresionante. Sí. O sea, ese reflejo que hacía Clarín y que hacían los medios de la realidad en ese momento era la realidad. Estaban reflejando ese momento. Eran 100.000 personas que no te cuesta juntar en la ciudad de Buenos Aires, donde vos de repente tenés un Macri que te gana con un 60%. No, está bien. Yo no digo ahora, eso. Había gente movilizada del interior. Había gente, muchísima gente del interior movilizada. No era solamente los porteños. No, vinieron gente del interior. O sea, acamparon en Avenida Libertador. Fue impresionante eso. Después de eso, bueno, también fue una batalla cultural que había logrado ganar el campo, haciendo creer que que era en el centro. Gobierno iba a llevarse los campos, a destruir la producción agropecuaria, nada más lejano, porque desde ese momento, hasta ahora, la cosecha aumentó más o menos en un 30%. Sí. No, creo que fue una batalla cultural mucho más interesante la que se vio después. Aumentó el rinde por hectárea de la soja como un 20-30%. Aumentaron los precios, aunque eso depende más del mercado internacional, pero el rinde y la producción, sí, depende de lo que se haga acá. Y eso se logró por lo que se hizo acá. Aumentó la superficie de plantación, de implante, la cantidad de hectáreas en los que se plantan soja, que eran 16 hectáreas en ese momento, ahora son 18,3 la última. Y se estima que para la próxima, que ahora arranca, 18,7 sería lo mínimo que se va a sembrar. Y además ingresó tremendamente... aumentó fuertemente los valores del campo. Los valores del campo aumentaron enormemente. El valor de la hectárea aumentó mucho más que lo que aumentó en el mismo periodo el valor del metro cuadrado de una vivienda en cualquier zona urbana. Y además, con lo obtenido por hectárea de soja, se puede comprar hoy en día muchos más metros cuadrados que los que se podía comprar hace 3 años atrás. Pero poder decir todo eso hoy, más allá de que nosotros nunca tuvimos el impedimento de decirlo, pero poder decirlo y que se escuche y que la gente lo entienda, fue una batalla cultural, sí, muy fuerte que dio el gobierno para poder revertir. Y mucha gente que estuvo seguramente en la Avenida Libertador cambió su voto. Sí, y cambió, no sé si su voto, pero su forma de ver al gobierno la modificó. Entonces, en 2 años fue un trabajo muy difícil. Un trabajo muy difícil y fue un trabajo muy de base. Creo que lo aprendieron a través de la discusión de la ley de medios. Creo que el gobierno ahí aprendió cómo tenía que hacer para dar vuelta un discurso o una visión de la realidad. Bueno, ahora vamos a continuar, pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos, último tramo del programa, último tramo también de este día martes. Y bien, seguimos con el análisis de las elecciones entonces, Rocío. Bueno, como veníamos analizando en principio lo que fue el número desde los términos históricos de Cristina, también fueron para el gobernador Daniel Scioli, que se convirtió en el gobernador con mayor caudal de votos de la historia, con un 55%, superando otra vez, incluso a Cristina. Otra vez, y lo mismo había pasado en 2007, también había ganado. Había sacado más porcentaje Scioli en la provincia que Cristina a nivel nacional. Pero Cristina sacó más porcentaje en la provincia de Buenos Aires que propio Scioli. Claro, en esos términos sí. O sea, de ahí que Domínguez haya sacado también un porcentaje mayor al de Scioli. Otro de los fenómenos que pasó, que sucedió en estas elecciones, es el tema de los que fueron perdedores en su propia casa, en su propia tierra natal. El único que se salvó de este fenómeno fue Alberto Rodríguez, que, como decías vos antes, ganó en San Luis, pero no pasó, por ejemplo, con Hermes Wiener, que perdió en Santa Fe contra la presidenta, también Mario Das Neves, que cayó en Chubut, y Alfonsín, esto la verdad que a mí me llama la atención, Alfonsín perdió en Chascomús, donde le endilgaron los medios locales que no fue a hacer campaña. Un periodista de medio local le dijo, ¿por qué no vino a hacer campaña? Y se enojó, fue después que salió de votar. Se enojó y le dijo mucho. No te voy a contestar. Bueno, hubo disturbios. Tan democrático, Alfonsín. Pero bueno, dijo en realidad que, sabía que le iban a mandar gente para molestarlo. Lo que me parece es que poca cintura política, obvio, no saber cómo tratar a gente que viene a través de la palabra a molestarlo. Porque además, si eso lo hace un funcionario de gobierno, le caen encima de una manera tremenda. Porque no sabemos, Alfonsín también hace poco tiempo, no recuerdo, fue poquito antes de las primarias o inmediatamente después, lo aborda un periodista de Canal 7 y le empezó a decir, porque ustedes el canal lo reventaron. El tipo le dice, yo no tengo nada que, yo soy un periodista, no soy una autoridad del canal. Y cuando se va a subir al auto Alfonsín, lo mira desafiante al cronista y le dice, ya van a ver, a ustedes se les va a acabar. Eso es una barbaridad. Si lo dijera un funcionario. Sí. O sea, haciendo gala del. Si lo dice Guillermo padre, Moreno. ¿No? Claro. Cuando lo dice. No, digo, ¿no? Con ese apellido tan relacionado a la democracia, al valor de las instituciones. Uh-huh. ¿No? Bueno, Alfonsín entonces perdió en su Chascomús natal. Y bueno, también hablando de los ganadores de sus propias tierras, Menem, que también pasó un poquito por ahí como una nota de color en algunos medios, tiene 81 años y pudo renovar su banca en el Senado. Y también. No, y le dio 3 senadores. Y también llevó a su compañera Hilda Soria y a un tercero también. O sea, ¿qué pasa? No, un tercero no puede ser. Dos mayorías, una minoría. ¿Por qué entró él? ¿Por la minoría entró? Para la victoria. Él entró por mayoría. Por mayoría. En La Rioja. Y llevó, arrastró a su compañera Hilda Soria y quedó en tercer lugar Teresa Luna del Frente para la Victoria, que sí tuvo la banca por la minoría. ¿Cómo? En La Rioja. Es una cosa de locos. La última vez que se presentó candidato a gobernador, creo, sacó 5 puntos. No, la verdad que a mí me asombra, hay cosas que me asombran tanto, como que Checho le pierda su banca por el dualismo cuando uno son esas figuras que las da por cantadas como que van a continuar, y que Menem siga en funciones, una persona que ya está grande, que está uno lo diría retirado de la política, a veces vive faltando. 81 años. Y no vas a saber si termina el mandato, porque digamos ya está en una edad que mucha gente fallece. Por eso, la cuestión de... Asombra. Como algunos que, por ejemplo, Alfonsín, pierden su Chascomús, un pueblo, bueno, no es un pueblo, es una ciudad, pero relativamente cerrado, muy radical. Vos paseas por Chascomús y se respira el radicalismo. ¿Cómo puede ser que pierda Alfonsín y cómo puede ser que Menem, bueno, debe tener que ver con la campaña, ¿no? Con la campaña que uno hace. Un dato de color, Dualde retuvo algo y fue a la Antártida. En la Antártida ganó por 68 votos y el segundo fue Alberto Rodríguez A por 39. A uno le llama la atención por qué la Antártida vota a un expresidente. Hay que pensar que en la Antártida hay muchos militares. Tiene que ver con eso. Y Dualde tiene discurso promilitar. Exacto. Tuvo un discurso donde se la jugó a favor de parar los juicios. Sí. No es ilógico el voto de la Antártida. No es ilógico. Es uno de los más coherentes. Por último, si nos da el tiempo, tema de los intendentes. Primero hablar de los intendentes que arrasaron en el conurbano, en la provincia. En principio, Massa revalidó en su cargo con el 72,67% de los votos y Giustosi, en Almirante Brown, con el 71,97%. Darío Giustosi, un ex funcionario de la provincia que pasó a su tierra a comandar en la intendencia, logró revalidar en su cargo. Y además, bueno, después de 2007, donde era casi un desconocido en Almirante Brown, nadie sabía quién era Darío Giustosi. Y bueno, a partir de la gestión... Voto en Almirante Brown y puedo asegurar que se lo conoce ahora y se sabe quién es. Uh-huh. Después de muchísimos años de Villaverde en la gestión, hoy Giustosi es un nombre y la verdad que... Villaverde no se presentó, ¿sí? No, tiene sus su gente todavía. Tiene sus seguidores, pero no... Mucho tiempo de Villaverde en Almirante Brown. Después... Otros de los intendentes que sí arrasaron también, no a estos niveles, pero que lograron más del 60% de los votos, está Pablo Bruera en La Plata, uno de los que había sonado como posible candidato a gobernador y que le iba a pelear la interna a Scioli. Sigue en La Plata. Bueno, Massa también había amenazado, amagado con también pelear la interna. ¿Son estos los que se perfilan para 2015? Posibles. ¿Los mejores intendentes? Sí. O sea, los mejores intendentes, no, perdón. Los que sacaron mayor porcentaje como intendentes, los que mejor le han... Se autopostulan, porque después... lo que decía en ese momento el kirchnerismo puede ser una persona que no haya sido jamás gobernador, ni intendente, ni nada. Habrá que ver. Pero es cierto que ganaron las gestiones, ¿no? Ganaron los que están en gestión. Ganaron las gestiones, tal cual, los oficialismos, pero Pero no solamente oficialismo, digo, los que están en gestión. Biner. Tal cual. Ha tenido muchos años de gestión. Cristina Fernández, los intendentes. Gente de la gestión, no que habla desde sin... Tal cual. Llama la atención, por ejemplo, ¿Te referís a Elisa Carrió? A unos cuantos. Gente que habla, más que gestiona. hay casos de gente que es más bien de un perfil técnico. Uh-huh. Justo sí tiene un perfil técnico, no de, de política dirigencial. Uh-huh. Fernando Grey en Echeverría tiene un perfil técnico también, no vinculado a la vieja política. Claro. Creo que también esto gana en el conurbano. Avellaneda Jorge Ferraresi, que es un hombre de Baldomero Cacho Olivera, también hombre de Scioli, ganó Fernando Espinosa en La Matanza. En Quilmes, Francisco Gutiérrez, esto fue un mal trago para Aníbal Fernández, que lo, tenía Exacto. su candidato que era Gursi, perdió por goleada, por más de 20 puntos en Quilmes, y bueno, el Barba sigue al frente de ese partido. En Loma de Zamora, Martín Insaurralde también superando el 60% de los votos. Florencio Varela, Julio Pereira, el gran Martín Insaurralde en Loma de Zamora. Uh-huh. Es un hombre que tiene relación con Mariotto. Tiene una relación, digamos, de acuerdo no a bajados de nación. No es mariotista para nada. El acuerdo, la lista que conformó Martín Insaurralde en Lomas tiene que ver con una intención de nación de unificar el peronismo. No nos olvidemos que el peronismo presentó más de 5 listas en el 2007. Claro. Chino Navarro, Martín, el sector de Rossi, el sector de Mariotto y otros sectores. También más minoritarios, Paladino, que es un hombre de Aníbal. ¿Lograron la unidad en esta lista de Insaurralde o no? La unidad. ¿O había algún otro candidato? No. Fue una bajada de línea ya que venía desde la época de Néstor. Okay. De que se una el peronismo en Lomas de Zamora, más que nada porque todos tuvieron... Tenían el temor al que regreso al dualdismo. Exacto. Claro. El dualdismo en Lomas está latente. Es sí. decir, de hecho, parte del gabinete de Martín Insaurralde tiene vínculos con el dualdismo desde el punto de vista que viene, es una herencia. Claro. Incluso el mismo Martín Insaurralde viene de... Rossi es un dualdista, o sea, claro. viene de la... Es difícil despegarse de Dualde en Lomas, no es fácil, para nada. Entonces, bueno, esta lista plural les permitió abrirse un poco. Hay sectores de Alicia Kirchner, hay sectores del mariotismo. Está muy abierta. Hay sectores de socialismo también. Florencio Varela, Julio Pereira, como decía, que es el titular de la FAM, no es dato menor. Federación Argentina de Municipios. Federación Argentina de Municipios, que también sonaba, después de la muerte de Néstor Kirchner, como uno de los posibles acompañantes de Fórmula de Cristina para estas elecciones. También sonó Gioja, me acuerdo que fueron los dos primeros que salieron a exhibirse en los medios. Los tres intendentes sorpresa. En San Fernando ganó la Fuerza Organizada Renovadora Democrática con Luis Andriotti. En San Martín, Gabriel... ¿Qué es esa fuerza? Cato Podis. Es una fuerza más vinculada al sector de la democracia cristiana, un sector distinto al que venía... Eso, ¿no? Es una sorpresa, y lo derrotó por 11 puntos al candidato socialista que es Osvaldo Amieiro. ¿Y qué? ¿Si no tenía chances un socialista de subir? No tengo ese dato. No. Pero me decís que derrotó a un socialista. No, de la democracia cristiana. Vinculado a la democracia cristiana es el candidato que ganó. ¿Y a quién derrotó? A Osvaldo Amieiro, que era el candidato de Scioli. Por 11 puntos. Ah, de Scioli. Ah, bien. Sciolista. Ah, ahí está. En San Martín, Gabriel Cato Podis... Me cuesta decir este apellido, venció a Daniel Iboscus. Y la gran sorpresa. Que además ahí era. ¿Qué son? Dos kirchneristas, supuestamente. Sí, son dos kirchneristas. Claro. Uh-huh. Pero a Iboscus lo apoyaba Scioli. Claro. Y al otro muchacho, de apellido difícil de pronunciar, Cato Podis. Lo apoyaba Mariotto. Mariotto, exactamente. Ese es un dato muy interesante. Es un dato interesante. Porque. Y Vudú también. Puso el candidato. Y Vudú. No, digo, al otro lo apoyaba Scioli y Vudú. A Scioli y Vudú. Al hombre de candidato. Y al de Mariotto lo apoyaba también Massa. Claro, ahí se abrió un poco el juego. Es un dato de cómo puede llegar a venir el tema en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. ¿no? Y lo último, lo más obvio, bueno, lo que fue Vicente López, donde Japonés García perdió con Jorge Macri, que bueno, ya se había evidenciado en las primarias esto. Sí. Pero bueno. Por eso el kirchnerismo bajó a todos los candidatos, porque el kirchnerismo en la primaria había tenido varios candidatos, los bajó a todos y uh-huh. le dijo que fueran todos detrás de Japonés García, uh-huh. para evitar la derrota que no pudo evitar finalmente. Bueno, ahí el PRO pudo poner un pie en el conurbano, luego de no haber podido alcanzar donde tenía mayor aspiraciones, era en Lanús con Grindetti. Bueno, Grindetti no pudo... No, ahí cómo se llegó Darío Díaz Pérez, ganó tranquilo. Más de 40% de los votos. Claro. No arrasó, pero... Pero ganó tranquilo. Un hombre, un lugar donde siempre fue históricamente Quindimil, un intendente nuevo, que fue la histórica elección del 2007, fue cuando Díaz Pérez le pudo ganar a Quindimil. Quindimil murió un tiempo después de esa elección. Sí. Bueno, Díaz Pérez, la verdad que pudo lograr una elección bastante buena para un distrito donde el peronismo no fue unido, no como en Lomas, que el peronismo fue unido. En Lanús estaba García, estaba Daniel Gómez, que es del dualdismo, Grindetti, que es del sector del PRO, digamos. Y Grindetti lo apoyaba el peronismo cercano a Rodríguez A. Claro, o sea, había una división más interesante del peronismo, como se ha dado en el 2007. Claro. Por eso no pudo arrastrar muchos votos. Darío Díaz Pérez, en Lomas de Zamora. Bueno, tenía datos de lo que fue el voto en el campo, pero dale, bueno, ya sí, un poco queda, lo repasaste, pero me llamó mucho la atención lo que fue los datos en la zona de la soja, digamos, el centro del cultivo de soja, donde uh-huh. en Pergamino, uh-huh. Domínguez, el primer candidato a diputado nacional, obtuvo el 45,95% de los votos y Llambías apenas el 3,18%. Ah. Y disputó el último lugar con el Partido Obrero y el PTS. Es decir, llama muchísimo la atención. No, pero es que en las generales quedó abajo del Frente Izquierda para los Trabajadores. Por eso, digo, ¿en qué momento uno se podría imaginar que el campo iba a disputar el último puesto con la izquierda? Sí, sí, no. En el campo. En el campo, sí, no, ni hablar. En Rojas también, Llambías tuvo el 0,66% y Domínguez el 38,16%. Hmm. En Pehuajó tuvo apenas el 3,35%. Y siguen, digamos, los números negativos para Llambías, que bueno, va a tener que, como decía Mariana antes, o negociar o capitular. No hay muchas salidas posibles. Bien, hasta aquí llegamos entonces con el repaso de lo que fue el último domingo, los resultados, las curiosidades, las sorpresas. Vamos a ver cómo continuamos el próximo martes, si quedará algo más, digamos, de números por analizar, alguna cuestión que salga a la luz en estos próximos días. El pasado mañana se cumple el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Seguramente habrá alguna convocatoria importante. No lo hace el gobierno, pero seguramente, así como la gente se juntó espontáneamente el domingo en Plaza de Mayo, seguramente tendremos una Plaza de Mayo muy concurrida el próximo jueves. Situación que se replicará en las distintas plazas de la provincia de Buenos Aires y de las distintas provincias. En el sur, perdón, hay un... Llena convocatoria. Hay homenajes ya programados, ya más oficiales. Por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por el gobierno, perdón, del gobierno nacional. Sí, va a haber el mausoleo que se va... Eso en Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. Eso es lo único que está programado. Perfecto. Oficialmente. Pero lo de Plaza de Mayo sí se está movilizando desde las agrupaciones políticas. Exactamente. Muy bien, será hasta el próximo martes entonces. Que tengan todos muy buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Carrefour, Enarsa. OSDEPYME. AISA. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.